consecuencias, un cambio de suerte. Es un desafío describir mi vida desde que salí de prisión, pero la historia no estaría completa sin esta actualización. En marzo de 2000, 2 meses después de mi liberación, llegó una carta del senador Fred Thompson, pidiéndome que volara a Washington para testificar ante el Comité de Asuntos Gubernamentales del Senado. Me sorprendió, me alegró y me halagó que reconocieran y respetaran mis habilidades informáticas lo suficiente como para querer escuchar mis ideas sobre cómo proteger los sistemas y redes informáticas del gobierno. Tuve que pedir permiso a la Oficina de Libertad Condicional para viajar a Washington, D.C. Imagino que debo haber sido una de las pocas personas bajo la jurisdicción de la oficina, si no la única, que dio testificar ante un comité del Senado como razón para solicitar permiso de viaje. El tema sería ataque cibernético, ¿está seguro el gobierno? Mi amigo cercano y partidario Jack Bialo tenía una buena manera con las palabras y me ayudó a elaborar mi testimonio escrito. Todos hemos visto reuniones de comités en C-SPAN, pero ser conducido y sentarse allí, frente a esa plataforma elevada, con los rostros familiares de líderes políticos nacionalmente conocidos mirándote fijamente, listos para absorber tus palabras, bueno, la experiencia tiene una cualidad mágica. La sala estaba llena. Yo era el testigo principal en una audiencia presidida por el senador Fred Thompson, con un panel que incluía a los senadores Joseph Lieberman y John Edwards. Aunque al principio estaba nervioso al leer mi testimonio, sentí una oleada de confianza que me invadió cuando comenzó la sesión de preguntas y respuestas. Para mi propia sorpresa, aparentemente hice un trabajo impresionante, incluso ofreciendo algunas bromas y siendo recompensado con risas. El texto de mis comentarios está disponible en línea en http://senate.gov/03020-mitmic.htm. Después de mi testimonio, el senador Lieberman hizo una pregunta sobre mi historial de hacking. Respondí hablando sobre cómo mi motivo había sido aprender, no obtener ganancias o causar daño, y mencioné el caso de ese agente del IRS, Richard Zubinsky, cuya condena había sido anulada cuando el tribunal aceptó su argumento de que había accedido a la información solo por curiosidad, nunca tuvo la intención de usar o divulgar la información. Lieberman, obviamente impresionado por mi testimonio y por mi referencia a un precedente legal que yo mismo había descubierto, sugirió que debería convertirme en abogado. Con mi condena por delito grave, es poco probable que me admitan en el Colegio de Abogados, dije. Pero tal vez algún día estarás en posición de indultarme. Eso provocó una gran carcajada. Fue como si una puerta mágica se hubiera abierto. La gente empezó a llamarme para oportunidades de conferencias. Mis opciones de carrera parecían estar tan severamente limitadas por las condiciones de mi liberación que había estado cerca de la desesperación. Y ahora, después de mi testimonio ante el Congreso, la posibilidad de una lucrativa carrera como orador se estaba formando repentinamente. El único problema era que tenía un terrible miedo escénico. Tomó más horas de las que me gustaría recordar y muchos miles de dólares pagados a un entrenador de oratoria ayudarme a superar este miedo. Como parte de mi temerosa inducción a hablar en público, me uní al grupo local de Toastmasters. Irónicamente, sus reuniones se llevaban a cabo en las oficinas principales de General Telephone en Thousand Oaks, donde una vez había trabajado brevemente. Mi pase de visitante de Toastmasters me daba acceso sin restricciones a las oficinas dentro del edificio. No podía evitar sonreír cada vez que entraba, pensando en lo completamente asustados que estarían los de seguridad si lo supieran. Una de las solicitudes de entrevista que recibí alrededor de este tiempo fue de la Comisión de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en el siglo XXI, un grupo de expertos que presenta recomendaciones de seguridad al Congreso y al presidente. Un par de hombres del Departamento de Defensa, representando a la comisión, vinieron a mi apartamento en Thousand Oaks y pasaron 2 días preguntándome cómo se podían hacer más seguros las redes informáticas del gobierno y militares. Para mi sorpresa, también fui invitado a aparecer en varios programas de noticias y talk shows. De repente, era una especie de celebridad mediática, dando entrevistas a importantes publicaciones internacionales como el Washington Post, Forbes, Newsweek, Time, el Wall Street Journal y el Guardian. El sitio en línea Breaux Content me pidió que escribiera una columna mensual. Como no se me permitía acercarme a una computadora, la gente de Brills dijo que estarían dispuestos a aceptar mis borradores escritos a mano. Mientras tanto, otras ofertas de trabajo inusuales también llegaron en abundancia. Una empresa de seguridad quería que formara parte de su junta asesora y Caroman Studios me invitó a consultar sobre una posible nueva serie de televisión. Sin embargo, al escuchar sobre estas ofertas, mi oficial de libertad condicional, Larry Hawley, me informó que no podía escribir artículos sobre tecnología informática ni participar en ningún otro tipo de trabajo en el que se discutiera el tema. Insistió en que la Oficina de Libertad Condicional consideraba todo ese trabajo como consultoría informática, lo cual no se me permitía hacer sin su permiso expreso. Argumenté que escribir sobre un tema no significaba que fuera consultor. Los artículos estaban destinados al público en general. Estaba haciendo esencialmente el mismo tipo de trabajo que el ex-hacker Kevin Paulsen había hecho mientras estaba en libertad supervisada. Sin desanimarme, busqué asesoría legal. Sherman Ellison, un amigo abogado, aceptó representarme pro bono. Naturalmente, esto significaba que tendría que defender mi caso ante la jueza Faelser. Nuestra más reciente relación judicial de 3 años no había hecho mucho para mejorar nuestra consideración mutua. Ninguno de los dos estaba contento de ver al otro. La corte no tenía duda de que nos reuniríamos de nuevo con el señor Mitnick, dijo la jueza Faelser. Lo que quería decir, por supuesto, era que esperaba que me trajeran por nuevos cargos o por violar los términos de mi libertad supervisada. Pero al final, dejó claro que los abogados tendrían que resolverlo entre ellos y enfatizó que no quería verme de nuevo en su sala de audiencias. Obviamente estaba cansada del caso Mitnick. La Oficina de Libertad Condicional captó el mensaje, sé un poco más flexible en el caso Mitnick para que no termine de nuevo en el calendario. La Oficina de Libertad Condicional comenzó a ser más razonable y complaciente conmigo. En el otoño de 2000, justo después de terminar una entrevista en el muy popular programa matutino de Bill Handel en la estación de radio KFIAM 640 de Los Ángeles, hablé con el director de programación de la estación, David G. Hall. Me explicó que el presentador de talk shows internacionalmente sindicado Art Bell se retiraría pronto y quería sugerirme al sindicador, Premier Radio Networks, como su posible reemplazo. ¡Qué increíble cumplido! Estaba atónito. Admití que no tenía experiencia en la conducción de programas de radio y, de hecho, casi nunca había escuchado esos programas yo mismo, pero dije que estaba dispuesto a intentarlo unos días después. Audicioné como presentador invitado en el programa Tim and Neil y David me ofreció mi propio programa, que se llamaría The Dark Side of the Internet. Más tarde invité a mi amigo cercano Alex Kasperavicius para que fuera copresentador conmigo. Exponíamos los rincones oscuros de Internet, diciéndoles a los oyentes cómo proteger su privacidad y respondiendo preguntas de los oyentes sobre cómo asegurar mejor sus computadoras personales, entre otras cosas, y hablábamos sobre todo tipo de sitios y servicios geniales que aparecían en línea. David Hall, un reconocido líder en programación de radio, me dio solo 3 palabras de consejo: el programa debe ser entretenido, relevante e informativo. De inmediato, invité a invitados como Steve Wozniak, John Draper e incluso a la estrella porno Danny Ash, quien se quitó la parte superior en el estudio para mostrarnos a todos lo sexy que era. Escucha, Howard Stern, estoy siguiendo tus pasos. Debido a que todavía no se me permitía usar una computadora, la estación fue lo suficientemente amable como para proporcionarme un productor barra diagonal filtrador que iría más allá de las tareas típicas de ese trabajo y me ayudaría con mi investigación en Internet. El programa de 1 hora se emitía todos los domingos. Durante esa hora, la estación pasó de estar en el 14º lugar en las calificaciones de Arbitrón al 2º. Y desafiando las suposiciones que la jueza Faelser había utilizado para calcular el monto en dólares de mi restitución, ganaba $1.000 por cada programa. Durante mi periodo como presentador de un programa de entrevistas, J.J. Abrams, el famoso productor de cine y televisión, se puso en contacto conmigo. Dijo que era un fan y que incluso había colocado una calcomanía de Free Cabin en un set de su exitosa serie de televisión Felicity. Después de reunirnos en un estudio en Burbank, me invitó a hacer un pequeño cameo como agente del FBI en su programa Alias, como una broma interna. En un cambio de guión, terminé como un agente de la CIA trabajando contra el traicionero SD6. El gobierno federal se negó a darme permiso para escribir en una computadora funcional para la escena, así que el encargado de utilería tuvo que asegurarse de que el teclado estuviera desconectado. Aparecí en cámara con Jennifer Garner, Michael Barton y Greg Grunberg. Fue increíble, una de las experiencias más agradables que he tenido. Alrededor del verano de 2001, recibí una llamada telefónica de un hombre llamado Eddie Muñoz, quien conocía mis hazañas de hacking pasadas y quería contratarme para solucionar un problema bastante inusual. Su servicio altamente exitoso de proporcionar bailarinas disponibles a pedido en Las Vegas había disminuido significativamente. Eddie estaba seguro de que la mafia había hackeado el conmutador telefónico de Sprint y lo había reprogramado para que la mayoría de las llamadas al servicio de Addie se desviaran a otros servicios de acompañantes dirigidos por la mafia. Muñoz había presentado una queja ante la Comisión de Servicios Públicos, POC, contra Sprint, alegando que su negocio estaba sufriendo porque la compañía no había asegurado adecuadamente su infraestructura contra los hackers. Quería contratarme como testigo experto para la audiencia de la comisión. Inicialmente estaba escéptico de que Sprint fuera responsable de la disminución de ingresos de Addie, pero acepté testificar sobre las vulnerabilidades de la compañía. Durante la audiencia, describí cómo había estado hackeando compañías telefónicas durante años, incluida Sprint. Expliqué que el sistema CALS que Sprint usaba para pruebas era similar al SAS de Pacific Bell, pero con lo que pensaba que era una seguridad aún mejor. Cualquiera que intentara acceder a las unidades de prueba CALS remotas en cada oficina central tenía que dar la respuesta correcta a un desafío para obtener acceso. El sistema estaba programado con 100 desafíos diferentes, dígitos dobles del 00 al 99, cada uno de los cuales tenía su propia respuesta de 4 caracteres hexadecimales como B7 a 6 o DD8C. Difícil de descifrar, excepto mediante interceptación telefónica o ingeniería social. La forma en que lo había eludido, le dije a la comisión, fue llamando al fabricante del sistema, Northern Telecom, afirmando ser del Departamento de Ingeniería de Sprint, y diciendo que estaba construyendo una herramienta de prueba personalizada que necesitaba comunicarse con las unidades de prueba CALS en cada oficina central. El técnico me envió por fax la lista de semillas de los 100 desafíos y respuestas. Uno de los abogados de Sprint cuestionó mi testimonio, el señor Mitnick es un ingeniero social, mentir era parte de su oficio, y no se puede creer nada de lo que dice. No solo negó absolutamente que Sprint hubiera sido hackeado o pudiera ser hackeado en el futuro, sino que señaló que yo había escrito literalmente el libro sobre mentir, The Art of Deception, sobre lo cual, más en un momento. Uno de los miembros del personal de la POC me confrontó, diciendo, ha ofrecido todas estas afirmaciones pero no ha proporcionado ni una pizca de evidencia. ¿Tiene alguna forma de probar que Sprint puede ser hackeado? Era una posibilidad remota, pero existía la posibilidad de que pudiera probarlo. Durante el receso del almuerzo, fui a un casillero de almacenamiento que había abierto mientras estaba en Las Vegas justo antes de huir. Estaba repleto de teléfonos celulares, chips, impresiones, disquetes y más, cosas que no podía llevar conmigo pero que no quería perder y que no podía arriesgarme a dejar en casa de mi madre o de la abuela, donde los federales podrían aparecer con una orden de registro y encontrarlo todo. Increíblemente, en ese gran montón de objetos viejos, encontré lo que estaba buscando, una hoja de papel, ahora desgastada, con las esquinas dobladas y polvorienta, que contenía la lista de semillas de CALS. De camino de vuelta a la sala de audiencias, me detuve en un Kinko's e hice suficientes copias para el comisionado, los abogados, el secretario y el personal. Kevin Poulsen, quien para entonces se había convertido en un respetado reportero de tecnología, había volado a Las Vegas para cubrir la audiencia como periodista. Esto es lo que escribió sobre mi regreso al estrado de los testigos, si el sistema todavía está en su lugar y no han cambiado la lista de semillas, podrías usar esto para obtener acceso a CALS, testificó Mitnick. El sistema te permitiría intervenir una línea o tomar el tono demarcado. El regreso de Mitnick a la sala de audiencias con la lista generó una oleada de actividad en la mesa de Sprint. Ann Pongratz, la asesora general de la compañía, y otro empleado de Sprint salieron rápidamente de la sala, Pongratz ya marcando en un teléfono celular mientras caminaba. El hecho de que las dos personas de Sprint estuvieran pálidas mientras salían apresuradamente de la sala dejaba clara la situación, Sprint probablemente todavía estaba usando los mismos dispositivos CALS, programados con la lista de semillas idéntica, y Pongratz y su colega deben haber reconocido que yo podría hackear CALS en cualquier momento que quisiera y obtener el poder de interceptar cualquier teléfono en Las Vegas. Aunque fui reivindicado, a Addie no le fue tan bien. Probar que Sprint podía ser hackeado no era lo mismo que probar que la mafia o cualquier otra persona realmente había hecho algún hackeo para redirigir el flujo de llamadas de Addie y robarle el negocio. Addie se quedó con las manos vacías. En el otoño de 2001, un capítulo completamente nuevo comenzó en mi vida cuando me presentaron al agente literario David Fugate. David pensó que mi historia era extraordinaria. Rápidamente contactó a John Wiley & Sons y propuso que yo escribiera un libro sobre ingeniería social para ayudar tanto a empresas como a consumidores a protegerse contra los tipos de ataques en los que yo había tenido tanto éxito. Wiley mostró entusiasmo por el trato, y David recomendó a un coautor experimentado llamado Bo Salmon para trabajar conmigo en el desarrollo del libro, que llegó a llamarse The Art of Deception. Para la mayoría de las personas, conseguir un agente, un coautor acreditado y un acuerdo de publicación legítimo es la parte más difícil de publicar un libro. Para mí, la pregunta era, ¿cómo podría escribir un libro sin una computadora? Miré los procesadores de texto independientes que todos usaban antes de la introducción de las computadoras personales. Como ni siquiera podían comunicarse con otras computadoras, pensé que tenía un argumento bastante sólido. Así que se lo presenté a mi oficial de libertad condicional. Su respuesta fue completamente inesperada. Descartó la idea del procesador de texto y me dijo que podía usar una computadora portátil, siempre y cuando no accediera a Internet y prometiera mantenerlo en secreto para los medios. Mientras Bill y yo estábamos escribiendo nuestro libro, Eric Corley lanzó Freedom Downtown, el documental sobre el movimiento Free Cavern. Contribuyó mucho a contrarrestar las grandes inexactitudes de Tacktown. Incluso contenía imágenes en las que John Markoff admitía que su única fuente para afirmar que yo había hackeado NORAD era un preact telefónico condenado conocido por difundir rumores falsos. Cuando salió, The Art of Deception rápidamente se convirtió en un éxito de ventas internacional, publicado en 18 ediciones extranjeras. Incluso hoy, años después, sigue siendo uno de los libros de hacking más populares de Amazon y está en la lista de lectura obligatoria en cursos de informática en varias universidades. Alrededor de febrero de 2003, fui invitado inesperadamente a Polonia para promocionar el libro. En mi primera parada en Varsovia, mi anfitrión ofreció cuatro tipos de seguridad en traje con auriculares tipo servicio secreto para manejar la seguridad. Me reí, pensando que era ridículo. Severamente no necesitaba seguridad. Me escoltaron por la parte trasera del edificio hacia un enorme centro comercial. El bullicio se hizo cada vez más fuerte hasta que salimos al centro comercial, donde cientos de fans estaban apretados contra una cuerda. Cuando me vieron, trataron de avanzar, y el personal de seguridad tuvo que contenerlos. Pensando que debían haberme confundido con alguna celebridad internacional, comencé a mirar alrededor buscando a la estrella yo mismo. Pero sorprendentemente, la multitud realmente estaba allí por mí. Mi libro se había convertido en el libro más vendido en todo el país, incluso superando a un nuevo libro del Papa Juan Pablo II. Un local ofreció una explicación: en la Polonia excomunista, si vencías al sistema, eras considerado un héroe. Después de una vida de hacking, siempre trabajando solo o con un socio, con los principales objetivos de aprender más sobre cómo funcionaban los sistemas informáticos y de telecomunicaciones y tener éxito en hackear cualquier cosa, estaba siendo asediado como una estrella de rock. Era lo último que hubiera esperado. Sin embargo, uno de los recuerdos más significativos personalmente de esta época fue cuando la gira del libro me llevó a Nueva York y finalmente pude conocer a los seguidores de 2600 que me habían animado durante algunas de mis horas más oscuras a través del movimiento Free Cavern. Cuando estaba en mi duro viaje a través del sistema de justicia penal, significó mucho para mí que hubiera un ejército de personas trabajando incansablemente para apoyarme. Me dio más esperanza y coraje de lo que ellos podrían saber jamás. Nunca podré expresar la verdadera profundidad de mi gratitud hacia estas maravillosas personas. Uno de los momentos históricos en mi vida después de la prisión tuvo que ser el día en que finalmente se me permitió usar computadoras de nuevo, 8 años después de que fui arrestado por primera vez. Fue un día festivo lleno de familiares y amigos de todo el mundo. Un programa de televisión por cable en vivo llamado The Screensavers, con Neil Laporte y Patrick Norton, pidió televisar mi primera interacción con Internet. En el programa conmigo estaban Eric Corley, quien había encabezado el movimiento Free Cavern y repetidamente demostró ser mi partidario más firme, y Steve Wozniak, cofundador de Apple, que se había convertido en uno de mis amigos más cercanos. Ambos vinieron para ayudarme a navegar en línea después de tantos años de ausencia como sorpresa. Voz me presentó una nueva Apple PowerBook G4 envuelta en papel cubierto con una caricatura divertida de un tipo tratando de alcanzar una computadora con un palo a través de los barrotes de su celda. En muchos sentidos, recibir esa laptop del padre de la computadora personal fue el momento en que supe que mi vida finalmente estaba empezando a cambiar. Han pasado 11 años desde que salí de prisión. He construido una práctica de consultoría que proporciona un flujo constante de negocios. Me ha llevado a todas partes de los Estados Unidos y a todos los continentes excepto la Antártida. Mi trabajo hoy es, para mí, nada menos que un milagro. Intenta nombrar alguna actividad ilegal que, con permiso, pueda llevarse a cabo legítimamente y beneficiar a todos. Solo una viene a la mente: el hacking ético. Fui a prisión por mi hacking. Ahora la gente me contrata para hacer las mismas cosas por las que fui a prisión, pero de una manera legal y beneficiosa. Nunca lo habría esperado, pero en los años desde mi liberación, he sido orador principal en innumerables eventos de la industria y reuniones corporativas, he escrito para Harvard Business Review, y me he dirigido a estudiantes y profesores en la Escuela de Derecho de Harvard. Cada vez que algún hacker aparece en las noticias, me piden que comente en Fox, CNN u otros medios de noticias. He aparecido en 60 Minutes, Good Morning America y muchos, muchos otros programas. Incluso he sido contratado por agencias gubernamentales como la FAA, la Administración del Seguro Social y, a pesar de mi historial criminal, una organización del FBI, Infragard. La gente a menudo pregunta si he dejado completamente el hábito del hacking. A menudo todavía mantengo horarios de hackers, despierto hasta tarde, desayunando cuando todos los demás ya han terminado el almuerzo, ocupado en mi computadora hasta las 3 o 4 de la mañana. Y estoy hackeando de nuevo, pero de una manera diferente. Para Mednex Security Consulting LLC, hago hacking ético, uso mis habilidades de hacking para probar las defensas de seguridad de las empresas identificando debilidades en sus controles de seguridad físicos, técnicos y basados en humanos para que puedan reforzar sus defensas antes de que los malos las exploten. Hago esto para empresas en todo el mundo, y he estado dando entre 15 y 20 conferencias corporativas al año. Mi empresa también evalúa productos de seguridad para compañías antes de que se lancen nuevos artículos al mercado, para ver si cumplen con las afirmaciones que se hacen sobre ellos. Mi compañía también proporciona capacitación en concienciación de seguridad enfocada principalmente en mitigar la amenaza de ataques de ingeniería social. Lo que hago ahora alimenta la misma pasión por el hacking que sentí durante todos esos años de acceso no autorizado. La diferencia se puede resumir en una palabra: autorización. No necesito autorización para entrar. Es la palabra que instantáneamente me transforma del hacker más buscado del mundo en uno de los expertos en seguridad más buscados del mundo. Como por arte de magia.